Miércoles 26 de junio, reconciliación en el Jordán. Junto con la predicción de Gabriel, Lucas capítulo 1 verso 17, y la confirmación de que Juan el Bautista era el Elías predicho. Mateo capítulo 11 verso 14, capítulo 17 versos 12 y 13, los autores de los evangelios afirman que Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino del Señor. Mateo capítulo 11 versículo 10, Marcos capítulo 1 verso 2, Lucas capítulo 7 verso 27, comparar con Malaquías capítulo 3 verso 1. Ten en cuenta los aspectos principales del mensaje de Juan. ¿En qué sentido su mensaje fue revolucionario? Mateo capítulo 3 versos 2 y 8. Y diciendo, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 14 verso 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Marcos capítulo 1 verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas capítulo 3 versos 3, 8, 9, 11, 13 y 14. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículos 11, 13 y 14. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así como un agricultor labra la dura tierra con el fin de prepararla para recibir la semilla, Juan denunció el pecado e instó a los pecadores a arrepentirse. La naturaleza humana es tal que, sin autoexamen, sin tomar conciencia de la verdadera condición individual, no siente la necesidad de algo mejor. El mensaje de Juan condujo al pueblo a la santidad de los requisitos de Dios y a su necesidad de la justicia perfecta de Dios. El auténtico arrepentimiento siempre se caracteriza por la humildad y por procurar la ayuda de Dios para cambiar el comportamiento. Al exponer la hipocresía superficial y egocéntrica de quienes proclamaban que Abraham era su padre, trató de desentrañar el significado más profundo de la fe de sus padres. El mensaje de Juan el Bautista, ¿de qué modo preparó el camino para Jesús? Juan capítulo 1, versos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan capítulo 3 versos 27 al 30. Respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». A Juan se le mostró que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando presentó a Jesús de esta manera, Juan capítulo 1 versos 29 y 36, literalmente dirigió al pueblo hacia el Señor. Andrés y otro de los discípulos de Juan, Juan, el autor del Evangelio que narró la historia en ese día, dejaron al Bautista y se hicieron discípulos de Jesús. El mensaje de Elías no solo enfatiza la necesidad de arrepentimiento, también identifica a aquel que salva de pecado, despierta entusiasmo por él y lo acerca a la gente. Si Juan el Bautista entrara en tu casa hoy, ¿qué crees que te diría?